Creemos saberlo todo. Nos da miedo pensar que solo sabemos algo. Pero lo que nos aterra es la certeza de que en realidad no sabemos nada. Sígueme por los canales que atraviesan la oscuridad. Remaremos sin descanso. Iluminaremos juntos los caminos de la noche, abriéndonos paso por el canal del misterio. Buenas noches, misteriosos. Soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. ¿Cómo pasa el tiempo? Qué rápido, ¿verdad? Parece que fue ayer que estábamos de nuevo juntos y ya ha pasado una semana más. Bueno, ya estamos aquí de nuevo, dispuestísimos todo el equipo y una servidora para poder pues entregaros todo lo mejor del misterio, por lo menos lo que nosotros consideramos lo mejor, lo más actual. Y bueno, por supuesto, os traemos 2 horas llenas de contenidos variadísimos: relatos, misterio, cuentos, es que va a haber de todo. Vamos a pasar 2 horas la mar de bien, ya veréis. Y por supuesto, antes de que empiece el programa, quiero recordaros que estamos en todas las redes sociales: en Facebook, Twitter, Google Plus, en Tumblr. Somos Canal del Misterio. Ahí nos podéis localizar. Gracias, como siempre os digo, por cada me gusta, por cada vez que compartís el programa, las publicaciones que hacemos. Os animo desde aquí a que os suscribáis a nuestra web, canaldelmisterio.com. A que os suscribáis a nuestros canales en iVoox, en iTunes, a que comentéis, nos sigáis, y bueno, y todo eso nos ayuda a tener más visibilidad y a que pues Canal del Misterio pues cada vez suba un poquito más, ¿eh? Así que ya sabéis que vosotros también formáis parte de esto. Sin vosotros esto, de hecho, no sería nada. Así que bueno, yo creo que ya está bien, no me enrollo más y vamos a comenzar. Lugares insólitos en Canal del Misterio. Esta noche, en Lugares Insólitos, vamos a conocer una posada. En concreto, la posada más embrujada del mundo, o por lo menos considerada así. Los fantasmas de Ancient Ram es el título de este tema y, por supuesto, nos lo trae al programa esta noche Aluriel Vera. Buenas noches, Aluriel. Muy buenas noches, Nuria. Hoy conoceremos la historia de Ancient Ram Aim, una pensión o casa rural que, debido a la gran cantidad de fenómenos paranormales que han ocurrido en ella, ha sido investigada por expertos en la materia, quienes han quedado muy sorprendidos por las increíbles experiencias de las que han sido testigos. Esta casa está situada en Inglaterra, concretamente en Gotter Under Edge, en Gloucestershire, y también es conocida como The Hunt House. Su construcción data de principios del siglo XI, puesto que se tienen evidencias de que ya estaba siendo utilizada en el año 1145 como una casa adjunta a la iglesia de St. Mary's y tal vez se utilizara por los esclavos de la época e incluso como orfanato infantil. Hay 2 datos importantes, Nuria, que nos indican que esta casa se construyó en un terreno marcado. ¿Cuáles serían estos datos, Auriel? El primero, tenemos que decir que la posada se construyó sobre un antiguo cementerio pagano, donde se han encontrado restos de más de 5.000 años de antigüedad y en la casa se han hallado algunos materiales muy característicos de los que se utilizaban como ofrendas en celebraciones de rituales satánicos. De hecho, dicen que se realizaban sacrificios humanos, y más concretamente de niños. Bueno, ya comenzando con este dato, desde luego podemos esperarnos cualquier cosa, ¿no? Claro, evidentemente, Nuria. Y tras la historia que vamos a contar, y por la cantidad de restos encontrados, prueban muchas de las historias ocurridas que pasaron en este lugar. Al parecer, se cometieron muchos asesinatos, y puede que los espíritus de estas personas que perecieron todavía permanecen atrapados entre estos muros. Pero pasemos al segundo dato, igual de importante que este primero, Nuria. Si cogemos un mapa de la zona y trazamos una línea recta, nos lleva directamente de la posada al centro de Stonehenge. Es decir, se encuentra en la intersección de dos líneas ley. Estas líneas de energía electromagnéticas se cree que pueden ser las conductoras de tanta actividad espiritual y paranormal que ocurren en Asenran Im. Según la leyenda, Stonehenge tiene tal energía que podría ser una de las causas que alimenta estas situaciones paranormales que ocurren en la antigua posada. Incluso hay algunos expertos que creen que la reorientación del agua en la antigua propiedad permite abrir un portal energético. Otros afirman que el cambio del rumbo de agua pudo propiciar un portal de energía oscura. Es decir, muchos datos referente a la ubicación de la casa que nos demuestran que el lugar ya de por sí está en un terreno especial. O sea, que tiene todos los ingredientes, entre comillas, para ser un lugar marcado. Claro, si juntamos la fuente energética de las líneas y el antiguo cementerio pagano, esta casa es un caldo de cultivo para fenómenos extraños. De hecho, dicen que esta pensión podría ser considerada como uno de los lugares más encantados del Reino Unido. Otro dato que quiero comentaros, muy particular, Nuria, según unos mapas muy antiguos que aparecieron en el lugar, todo apunta a que la construcción era unas 3 veces más grande de lo que es ahora. E incluso se comprobó que existía un túnel que comunicaba la chimenea del bar de la casa con la iglesia, y otro de ellos con Lacock Abbey. Y se comenta que estos túneles eran utilizados por delincuentes que, tras esconderse en el desván conocido como el de la tejedora, escapaban tras realizar sus fechorías huyendo así de la justicia. Aunque no tenemos más datos acerca del uso que le dieron a estos túneles o para qué pudieron ser utilizados, aparte de para escapar los prófugos de la justicia. Pero bueno, uno daba a la iglesia, se realizaron sus rituales, sacrificios. Ahí lo dejamos, Nuria. Vaya. ¿Y cómo comienza la historia de esta casa? ¿Cuál es el origen? Pues todo comienza en 1930, Nuria. Este hostal fue adquirido por Maurice de Bath, convirtiéndose en propiedad privada y con el tiempo fue cambiando de dueños. El pueblo de Gotorand en Anneish es famoso por brujería. Tras miles de años de historia, destacan algunas leyendas que se relacionan con los extraños hechos experimentados por los habitantes del lugar. Por ejemplo, cuentan que alrededor del año 1500, una bruja, Alice, fue quemada en la hoguera por no convertirse al cristianismo y creen que su espíritu aún habita en el lugar. Alice, la bruja, se escondió en una de las habitaciones del hotel hasta que fue encontrada y asesinada. Esta habitación se conoce como la habitación de la bruja. Hoy en día, en esta habitación, Alice se presenta sentada en la cama y también desde la calle se puede ver una cara en la ventana de esta habitación. Los habitantes afirman que es el espíritu de la bruja que reside en este lugar y está intentando hacer todas las maldades posibles a los inquilinos. Bueno, vemos que como casi siempre ocurre, Aruriel, estos lugares siempre están marcados por sucesos violentos, ¿no? O extraños. Sí, así es. Siempre aquí han habido muchos asesinatos y violaciones. Y bueno, es un lugar donde han ocurrido muchísimas cosas, aparte de sacrificios, como ya hemos comentado antes. ¿Y actualmente qué es de la pensión? La pensión hoy en día es propiedad de John Humphreys, quien también reside en la misma. Este señor de 85 años compró esta construcción en 1968, salvándolo de la demolición y dedicando toda su vida a conservarla. Cuando la familia Humphreys llegó a Asenran Im, fueron atacados por todo tipo de espíritus y escucharon gritos en partes concretas del hotel. El señor Humphreys hizo una reforma y encontró unos huesos bajo de la escalera de una de las tumbas sobre las cuales fue construido el edificio. Después de lo encontrado, dejaron de excavar y de hacer cambios, dejando el hotel tal cual está. Por cierto, los esqueletos que encontraron son humanos y tienen más de 1000 años. Y está corroborado por la Universidad de Bristol. Se hallaron esqueletos con dagas clavadas, entre muchos más artilugios. Bueno, no me extraña que no quisieran seguir remodelando el lugar, ¿no? Claro, imagínate, después de lo que encontraron, claro, se le fueron las ganas al pobre hombre. Pero además el señor Humphries está convencido de que algunos demonios habitan en la casa. Desde el primer día que llegaron a la casa, cuenta que un ente lo agarró de un brazo y lo lanzó de la cama hacia otro extremo de la habitación. También cuenta cómo se despierta alterado y confuso por la presencia de un súcubo que quiere relaciones sexuales. ¿Qué hace el señor Humphries? Coge la Biblia y dice estas palabras: «Señor, ya está aquí otra vez, por favor, llévatela». Y al parecer, el súcubo desaparece. También dice que ha visto cómo los cuadros se caen solos y las cosas cambian de lugar. Incluso el nieto del señor Humphries levitó del suelo 6 o 7 segundos y fue lanzado hacia la puerta del granero, lugar donde dicen se realizaban cultos satánicos y de brujería. ¿Y cuáles son las habitaciones donde ocurren o donde hay más actividad paranormal? Hagamos un recorrido por las zonas más importantes, Nuria. La habitación delantera es donde ha sido atacado varias veces el dueño por el súcubo. También el foso de las tumbas, aquí es donde se encontraron dagas utilizadas en los sacrificios humanos. También se han encontrado calaveras y un bote con sangre cuajada. El granero, donde encontraron innumerables hallazgos de tumbas de niños, más de 50 tumbas, Nuria. La habitación de la bruja, la que hemos mencionado antes, sí, donde un hombre llamado Alan fotografió a la bruja junto a la ventana. También dicen que en esta casa fue utilizada por el obispo de la zona. De hecho, todavía hoy se pueden visitar la habitación conocida como la del obispo. Y esto es así porque algunos creen haber visto un fantasmal que relacionan con un clérigo, un obispo o un monje. El caso es que son muchos los que han podido ver esta espectral figura deambular por dicha habitación, y es en esta habitación donde encontraron también, en la chimenea, materiales usados para los rituales satánicos. ¿Y hay más apariciones de otros espíritus? Sí, el fantasma más poderoso que aparece es conocido con el nombre de Edward, al que le achacan muchos asesinatos y violaciones. Aparece como un hombre fuerte, alto, de rasgos muy oscuros, grandes patillas y sombrero. Cuentan que cuando este espíritu aparece, el resto de apariciones no se atreven a salir. Michael es otra de las entidades que se aparece y que supuestamente creen que es el hermano de Edward. Dicen que quien se sienta en la silla que se encuentra junto a la chimenea puede sentir sus frías manos intentando estrangularlo. Pero parece ser que también existen algún que otro fantasma más agradable, como es el caso de Mary Ann, una amable anciana que trata de defender a los que son agredidos por los otros fantasmas. Bueno, por lo menos hay un espíritu supuestamente amable, ¿no? Sí, no todo tenía que ser malo. También son comunes las apariciones de fantasmas de animales, como gatos y perros, así como muchos niños que fueron sacrificados en este lugar. Normalmente suelen manifestarse en la zona inferior. Incluso el espíritu de un centurión montado a caballo ha sido también visto. De hecho, un obrero fue sorprendido por este ente, al que vio cómo atravesaba una de las paredes. Los visitantes de este hotel han visto el fantasma de una niña llamada Rose, que fue asesinada. Y es en el sofá donde fue asesinada la pequeña donde se aparece un demonio sentado. Bueno, qué cantidad de apariciones, ¿no, Laura Uriel? Muchísimas, Nuria. Vaya. Hay muchísimas apariciones. Y son muchas las personas que han visitado el lugar y lo han abandonado porque han visto los muebles de las habitaciones flotar o han sido empujados hacia la cama por un ente. Sí. Se suelen ver normalmente sombras, neblina y espíritus durante todas las horas del día. De hecho, los reportes afirman que en esta casa hay hasta 20 fantasmas, Nuria. ¿Y los propietarios viven allí todavía? Así es, Nuria. Los propios investigadores dicen que es una imprudencia dormir allí cada noche y han aconsejado al señor Humphries que salga de esa casa lo antes posible. Claro. Claro, la familia Humphries se ha resignado a quedarse en el lugar porque están seguros de que nadie va a comprarla. También lo tienen más que asumido que no se puede vender. Aunque reciben muchos visitantes e investigadores de lo paranormal que están dispuestos a pagar por quedarse una noche y experimentar los extraños hechos que han convertido a Ancient Run Inn en una casa encantada. pero nunca han llegado a quedarse una noche entera y siempre han salido huyendo porque dicen que está embrujada. Es más, el propio dueño, cuando tiene que entrar en la casa o pasear por ella, siempre va acompañado de una Biblia Nuria. Uh-huh. Incluso cuentan, en una de las declaraciones que hizo este señor, el señor Humphreys, que desde el primer día que entró en la casa, un espíritu le contó la historia de la misma y le indicó dónde estaban enterradas ciertas cosas y él se puso a desenterrarlas. Vaya. Bueno, pero ¿vive allí solo este hombre o vive con alguien más? Porque vamos, valiente, ¿no? Si vive allí solo. Sí, la verdad es que este hombre es para hacerle un monumento por lo que está pasando. Sí, sí. Este señor vive con la hija, Caroline Humphreys. En una entrevista realizada, Caroline nos cuenta su experiencia y dice que las noches se hacen eternas y que físicamente se siente muy cansada. Han descubierto más huesos pequeños y cuando Caroline los encontró, la empujaron y la tiraron hacia atrás. Ella declara que nadie sabe lo que siente al tener que vivir allí. Caroline, que ahora tiene 51 años, cuenta que cuando era niña, una noche se despertó y se encontró con los cajones flotando sobre la cama antes de que se cayeran por la escalera. Otra noche se despertó y vio que tenía todo el pecho dibujado. Era tanto el miedo que sentía al estar en la casa que solía dormir fuera en una caravana. Madre mía. Y comentó que era habitual ver a la gente salir corriendo de la casa gritando aterrorizada. Y que su padre, como hemos comentado antes, no va a ninguna parte sin su Biblia, Nuria. Uh-huh. Una de las escenas más usuales que comenta Caroline es la de un niño en la casa rezando y de repente ve al fantasma que asesinó a este niño. Este comienza a chillar y correr por las habitaciones escapando del otro fantasma. Bueno, tal y como lo cuentas, tiene que ser un horror, ¿no? El vivir allí con tantísimas manifestaciones de espíritus. Claro, pero imagínate, es que no solamente es que se aparecen, Nuria, es que son atacados por ellos. Uh-huh. Y debe de ser una tensión constante vivir en esa casa. En la habitación de Caroline, Nuria, donde duerme Caroline, ¿sí?, en la parte trasera de la casa han salido despedidas dos personas por la ventana, pero no sufrieron afortunadamente heridas. Uh-huh. Y explicó que los últimos invitados habían huido de la pensión durante la noche, después de afirmar haber visto muebles moverse alrededor del dormitorio, ver la aparición fantasmal de una niña vagando por los pasillos e incluso haber sido atacados en una cama por un ente. Ajá. Bueno, y además, como nos has comentado antes, lo han investigado profesionales del ámbito, ¿no? Sí, Nuria, muchísimos. Debido a la enorme cantidad de fenómenos paranormales, Ashin Rain Im ha sido investigada por expertos de todo el mundo, sí, quienes no han podido explicar los extraños hechos que ocurren en este lugar. Hay parapsicólogos que llevan años investigando esta casa. Uh-huh. Hubo un caso, en concreto, que aterrorizó a todas las personas que estaban, cuando un investigador entró a la casa y vio una presencia, y a las 2 horas de estar allí, lo empujaron hacia la pared y le dijeron que se fuera de allí. Bueno, impresionante. Sí, además hay una larga lista de escritores, editores y algunos de los llamados actualmente cazafantasmas, pero ninguno es capaz de pasar una noche entera, Nuria. Bueno, no me extraña, ¿eh? Sí, además el mismo dueño afirma que si entras en esta casa es bajo tu propia responsabilidad, así que hay que tener mucho cuidado donde entramos. Bueno, Aluriel, ¿se sabe si ya hay película sobre esta casa? Pues yo he investigado y de momento no he visto. Bueno, pues la esperaremos dentro pero de seguro, poco, ¿no? Es que yo también lo pensé, sí, porque me esperaba encontrar algo, pero no lo he encontrado. Bueno, pues no seguro encontrado. Seguro que alguien le echa el ojo. Sí, porque está saliendo bastante esta casa en estos especiales que hacen de fantasmas de americanos. Sí, sí. Bueno, la verdad es que no me extraña, porque con todo lo que nos has contado que ocurre allí, uh-huh, bueno, no pasa desapercibida, ¿no? No. Esta posada, este lugar. Y nosotros, como siempre, Aluriel, te damos las gracias por habernoslo contado de esa forma tan, tan mágica e intrigante como nos lo cuentas tú. Y bueno, te espero la semana que viene. Pues muchas gracias, Nuria, y nos vemos la semana que viene. Dulces lunas. Dulces lunas. En Canal del Misterio. Bueno, pues ya estamos en este rinconcito sagrado de las diosas de Canal del Misterio y, por supuesto, ¿con quién estamos? Pues con María José Fernández. Buenas noches, María José. Buenas noches, Nuria. Qué gusto el estar contigo de nuevo, María José. Y contigo también, Nuria. Un gustazo. Además, esta noche nos traes algo, bastante curioso, ¿no? Porque nos vas a hablar de cuatro divinidades propicias a los nacimientos y a la muerte. Pues sí, exactamente, porque son diosas poco conocidas y me pareció interesante abordar este tema. Uh-huh. Además que la mitología egipcia, por lo visto, les otorga una gran relevancia, ¿no? Hombre, a la muerte, vamos, es que yo creo que la muerte para los egipcios era la vida real, siempre estaban preparándose para ello. Uh-huh. Cuéntanos, María José. Bueno, pues os cuento. La mitología egipcia otorga una gran relevancia a las diosas, atribuyéndoles poderes y virtudes que influyeron en gran medida en el devenir de los antiguos egipcios. Es difícil ordenar las diosas de Egipto y las divinidades en general en categorías precisas, debido tanto a su complejidad como al extenso periodo de la cronología egipcia. Solían estar representadas por cuerpo de mujer y cabeza de animal, con el cual se significaban sus atributos o sus poderes. Hoy vamos a hablar de cuatro divinidades propicias a los nacimientos y a la muerte. Otro día hablaremos de otras cuatro porque he recopilado ocho diosas que se dedican a esto. Perfecto. ¿La primera de ellas sería? La primera de ellas se llama Ipet, muy poco conocida. Uh-huh, desde luego. Ipet es una diosa egipcia denominada diosa popular de los nacimientos y simboliza la maternidad y la lactancia. Era representada como una hembra de hipopótamo, de pechos grandes, colgantes, levantada sobre las patas posteriores y teniendo ante ella el símbolo jeroglífico de la protección, que es el Sa, representando una estera de papiros enrollados. Cuando, en vez de diosa protectora, se convertía en diosa vengadora, y ahí tenemos el caso de Sekhmet, que ya hablamos de ella, sí. Pues esta era parecida. Uh-huh. Sobre el cuerpo de hipopótamo tenía una cabeza de leona y en la pata un puñal amenazador. Uh-huh. Fue adorada especialmente en Tebas y durante el Nuevo Imperio. Gozó de gran popularidad entre la clase media, que gustaba dar su nombre a su descendencia y tener en sus casas la imagen de la diosa. Bueno, la siguiente diosa sería... La siguiente diosa sería Amentet, también poco conocida. Desde luego, es que no he escuchado jamás estos nombres, la verdad. Es que ya te cuento, Nuria, que cuando empiezo a investigar estas cosas me encuentro con cosas tan curiosas que me dan ganas de profundizar. Claro. Pues Amentet era una bella mujer representada con ropas faraónicas y portando el símbolo de Occidente en la cabeza. Casi siempre lleva un cetro y el símbolo del Ankh, o la llave de la vida, en la mano. Era la diosa egipcia de la muerte y patrona de las puertas del inframundo. También la ha sido llamada Imentet, Amentit o Imentit. El significado de su nombre era la del oeste. Y la encontramos en pasajes e himnos del libro egipcio de los muertos. Fue adorada en la parte occidental del delta del Nilo, así como en Menfis, Abidos, Luxor y Karnak. Amentet fue la consorte de Akem, el barquero de los muertos del inframundo, y su labor estaba centrada en dar la bienvenida al recién fallecido y ofrecerle pan y agua, ayudando así a que el alma pueda revitalizarse y renacer superando las pruebas en su camino al paraíso. Hay un cuadro muy bonito en el que está ella saludando a Orenberg en la tumba de este faraón. Esta diosa también es reconocida como la Tierra del Oeste, lugar donde descansaban tanto los vivos como los muertos, en donde el sol se pone cada día en el horizonte, aunque a su vez también fue considerada una deidad de la fertilidad, por dar la bienvenida al difunto, ayudando a su nueva morada en el inframundo. En Egipto todos los cementerios están emplazados en el oeste, con el fin de que Amentet proteja su alma. También su imagen se grababa en los sarcófagos y paredes funerarias, y en estas representaciones se la ve portando alas o representada como, como si fuera una asociación con Isis y Neptis, que creo que con Isis ya hemos hablado de ella. Al ser una diosa de los muertos, los antiguos egipcios consideraban que Amentet vivía en un árbol al borde del desierto, vislumbrando las puertas del infierno. Y bueno, también se la ha relacionado con Hathor, Isis, Neith, Mut, Neptis y Maat. Y pasamos a la siguiente. ¿Qué se llama? La siguiente diosa se llama Heket, con H. También se la denomina Heget, con G. Es una diosa benéfica, símbolo de vida y fertilidad, que preside los nacimientos y como comadrona ayudaba en el parto, según la mitología egipcia. A veces también recibe el nombre de Hekat, Ekit y más raramente Egit o Eget. Vamos, que tiene un nombre según, me imagino, hayan ido vislumbrando los egiptólogos. Generalmente Heket fue representada como una rana o una mujer con cabeza de rana. Heket es una de las deidades benéficas del Antiguo Egipto, cuyo culto se data por lo menos en las primeras dinastías. Es mencionada en los textos de las pirámides. Ya sabemos que todo esto lo vamos sacando de los textos de las pirámides, del libro de los muertos. Cada mañana asistía al nacimiento del sol, por lo que fue considerada una de las diosas de las embarazadas, llamada la que hace respirar, pues daba el soplo de vida al recién nacido, colocándole el Ankh ante la nariz. Por ayudar en la resurrección de Osiris, también se la consideraba ayudante de los difuntos en su renacimiento. Fue considerada hija de Ra y la esposa de Shu, engendrando a Nut y Heb. También era la compañera de Num en Alantionópolis, aunque en la región de Komombombo es la mujer de Sobek Ra. Fue identificada con Nut y Hathor. También se la identificó con Isis en Ibiu para convertirse en un aspecto de ella. Además de ser llamada la que hace respirar, recibió el epíteto de Señora del Doble País en Abidos. Fue venerada en Hermópolis Magna, Abidos, Antinoópolis, Apolinópolis, Parva y Kus, y también fue adorada en los Manmisi de los templos. Bueno, increíble la cantidad de dioses y de nombres que tenían los egipcios, ¿eh? Pues increíble. Sí, porque además para denominar a una la tenían denominada casi con 4 o 5 nombres más. Claro, claro. Y bueno, pasamos a la última que nos traes esta noche, María José, ¿qué es? Pues la última es Meshenet, y esta también tiene otro nombre, me imagino que más cristiano, Meshenet, sin la K y la H. Sí. Meshenet en la mitología egipcia era la diosa relacionada con la maternidad, protectora en el parto y la infancia, y también era quien había trazado los cimientos del universo. Mujer con 2 vegetales largos curvados o ladrillo con cabeza humana, también como vaca con el Uraeus, y su símbolo era un útero de novilla. Era la esposa de Hesisef. Diseñó los cimientos del universo y la colina primordial sobre la que se construyó el mundo, también los cimientos de los edificios sagrados. Era patrona de las madres, pues creaba el ka del niño en el vientre de ellas, determinando su destino. El ka sabemos que es el alma. En la sala de las 2 verdades acompañaba al difunto, narrando su vida ante los dioses en el juicio de Osiris. Fue venerada principalmente en Menfis y Heracleópolis Magna, en la forma de Isis. Y bueno, hasta aquí podemos hablar. ¡Qué maravilla! Nos queda mucho más tema y el próximo día podemos seguir con más de estas diosas del nacimiento y de la muerte. Grandes desconocidas. Exactamente, sobre todo porque, bueno, estos nombres, quizá los egiptólogos y la gente que ha profundizado en la mitología egipcia le suenen, pero a mí que siempre me ha gustado esto, me ha sonado muy nuevo y sí, por eso quería transmitírselo a todos. A todos los oyentes, muy bien. Exactamente. Pues la verdad, estamos agradecidos a que hayas tenido esta idea, ¿no? Y estas ganas de querer compartir esto con todos nosotros, porque la verdad es que, como bien dices, es muy curioso. Diosas tan veneradas y con tanta relevancia y que, sin embargo, pues todo, para nosotros, para el hombre de a pie, pues serán desconocidas, ¿no? Pues sí, porque cuando empecé con mitología egipcia me di cuenta de que había muchos más dioses egipcios que diosas y dije, Dios, aquí ya me he quedado un poco corta, ¿no? Pero luego empecé a indagar más y más y encontré todas estas diosas desconocidas que ahora por lo menos conocemos un poquito de cada una, aunque parece ser que entre todas se ayudaban porque tenían, se dedicaban a lo mismo. Entonces, pues todos sus nombres han aparecido dentro de los sarcófagos y bueno, pues ha sido un poco de investigar por todas las páginas que he podido descubrir, libros, coger trocitos de aquí y de allá. Y tú como siempre investigando, ¿eh? Investigando, ¿cómo te gusta? Es bonito aprender, es bonito. Desde aprender. Luego que sí, ya lo creo. Bueno, María José. Da mucha vida aprender. Antes de despedirte, danos cualquier forma de contacto que tengas. Bueno, pues mi correo electrónico personal es misteriofloral@gmail.com y bueno, ya todos sabéis, imagino que podéis también encontrarme por Divulgadores del Misterio en divulgadoresdelmisterio.gmail.com, la página web, Twitter de Misterio y en fin, y en Canal de Misterio, claro. Por supuesto. Bueno, María José, pues muchas gracias, como siempre, y te espero dentro de poquito con estas otras cuatro diosas que nos has dejado ya con la miel en los labios, ¿eh? Pues muy bien, Nuria. Buenas noches. Buenas noches, Nuria. El templo en Canal del Misterio. Entramos por la puerta principal de nuestro templo y lo hacemos para encontrarnos, bueno, pues con uno de los seres más especiales que yo he conocido en mi vida. Por supuesto, os hablo de Manuel Fernández Muñoz. Buenas noches, Manuel. Buenas noches, hermanita, ¿qué tal? Pues ya sabes, aquí esperando estar contigo y bueno, y esperando a aprender de nuevo con tus maravillosos cuentos. Muchas gracias, pero al final sabes que soy yo el que aprendo de ti, y lo sabes. Eso de y lo sabes, me suena a un cantante, ¿no? Y lo sabes. Bueno, esta noche nos traes el cuento titulado El Maestro Loco. Pues sí, porque estamos un poquito locos todos, ¿no? Feliz locura. Sí, sí, hace falta, ¿eh? Para vivir este pelín de locura. Como dijo nuestro amigo común San Francisco de Asís, ¿no? Estoy loco, te ofrezco mi locura. Pues, si te parece, vamos a escuchar el cuento de la voz de nuestro compañero José Vicente García. Adelante. En cierta ocasión, un joven descarado, al ver a un maestro realizar en medio del parque de la ciudad una forma de tai chi muy extravagante y desconocida para él, se le acercó y le dijo: «Oiga, ¿qué está haciendo? ¿De qué manicomio se ha escapado?». A lo que el maestro contestó: «No me he escapado de ningún manicomio. Me han echado». Cuando los enfermos me veían practicar, sanaban. Pero cuando los cuerdos practicaban conmigo, perdían la razón y se volvían locos. Así, cierto día, alguien me abrió las puertas y me dijo: «Sal, aquí ya no haces falta. Ahora ve y contagia tu locura al mundo, porque este mundo está falto de locos como tú». Y esa es su enfermedad. Bueno, que cada vez hayan en el mundo más locos como este, ¿verdad, Manuel? Yo creo que estamos faltos de locos como él. Uh-huh. Y que quizás esa es la enfermedad del mundo, que faltan loquitos así. Sí. ¿No te parece a ti que a veces ya hay demasiados racionalistas que hablan sin saber, que opinan mucho sin haber vivido? Uh-huh. Absolutamente de acuerdo contigo, Manuel. Así que, si te parece, vamos a la enseñanza de este cuento. Genial, pues la enseñanza es que la mayoría de seres que no están loquitos como el maestro de este cuento, pues sacan conclusiones basadas en las divagaciones de sus mentes estrechas. Y por eso, precisamente por eso, la inmensidad no cabe en ellos, porque se han hecho a sí mismos muy pequeños y pretenden construir, además, un mundo a su medida, que también es estrecho y con gente pequeña. Uh-huh. Si abrieran una ventana a la inmensidad, seguro que se colaría, el infinito se colaría por sus mentes y se expandiría. Porque el mundo, amiga mía, como tú sabes bien, es infinito, como infinita es también el alma humana. Y yo pienso que uno de los mayores milagros que hizo Dios fue contener nuestro espíritu infinito en un cuerpo tan pequeñajo. Sobre todo el mío. Que mío, no, no. 65. No, el mío. Pero fíjate que, sin embargo, este espíritu nuestro suele salir a pasear en forma de sueños, de aventuras y de sonrisas. Sin embargo, los que han negado su propia divinidad, además de negar la divinidad que hizo posible este milagro, no quieren oír hablar de esto, no quieren oír hablar de nuestra locura. Uh-huh. Yo creo que este mundo está falto de contadores de cuentos, de soñadores, y que está falto también de inocencia, y que está sobrado de pedantes con mentes estrechas que no saben ni vivir ni dejar vivir. Mira, yo creo que hemos oído, y sobre todo en este mundo donde nosotros nos movemos, que es el del misterio, hemos oído, por ejemplo, a muchísimas personas decir que Stonehenge no es nada más que un círculo de piedras sin ninguna relevancia espiritual, que fue construido por seres inferiores que no tenían ningún conocimiento y bla, bla, bla, bla. Sin embargo, ellos no han estado allí. Porque cuando tú llegas allí, amiga mía, algo te pasa en el alma. Uh-huh. Y ese alma tiene que callar. Y de alguna forma mágica y misteriosa, cuando estás contemplando esos monolitos, las energías se regulan en tu interior. El péndulo es capaz de chivarte un montón de cosas. Uh-huh. Según el lugar donde te encuentres, si estás o no alineado con uno de esos monolitos, la energía más sutil cambia, se transforma, pero además te transforma a ti. La pregunta es, ¿cómo conocieron aquellas civilizaciones estas energías tan sutiles? Claro. Es un misterio. Pero que no conozcamos la respuesta no significa que debamos ignorar la pregunta. Cuando hablamos, no sé, yo estoy seguro que te pasa a ti también, que cuando hablamos por la calle, en la radio o en un libro de temas espirituales, mágicos o misteriosos, es tan extraño lo que decimos que los seres mundanos suelen burlarse. Sí, sí, sí. A mí esto me parece bien. Porque es que realmente, si no se burlasen, no serían seres mundanos. Por tanto, mientras ellos hacen lo que hacen, que es empequeñecer el mundo, nosotros, con nuestra locura, intentamos hacerlo más grande, porque somos eso, soñadores, buscadores de misterios, seres que han descubierto en su interior la inmensidad de su ser. Y por eso sonreímos, y nos reímos, e intentamos contagiar de nuestra locura, de nuestra bendita enfermedad, a todo el mundo. Pues no me cabe otra cosa que decirte, como me toca decirte cada vez que estamos aquí en este templo tan maravilloso. Amén. Amén a tus palabras, querido hermanito, porque qué gran sabiduría es la que nos traes cada vez que nos visitas. Es un verdadero placer el estar contigo y los minutos y los segundos que se comparten contigo se convierten en oro. Manuel, antes de despedirte, danos alguna forma de contacto. Muchísimas gracias, hermanita. Además, sabes que nosotros danzamos porque podemos oír la música. Uh-huh. ¿Qué culpa tenemos de que otros no la oigan? Así es, claro. Y forma de contacto, pues, por supuesto, el email del canal del Misterio y nuestra página en Face. Y para la gente que quiera contactar de manera individual, pues mi página de Face, La Taberna del Biche. O, como siempre decimos, 50 cuentos universales para sanar tu vida, de Ediciones Cidonia, y está también Parte de mi Alma, abierta a quien quiera leerla. Perfecto. Espero tenerte de nuevo muy prontito aquí en el programa. Y ya tengo que despedirte porque tenemos que seguir avanzando en él y quedan muchos contenidos todavía que tratar. Pero, como siempre, y antes de que te vayas, desearte todo lo mejor y que la luz siempre esté en tu vida. Muchas gracias, hermanita. Recordarte que nosotros danzamos porque podemos oír la música, uh-huh, pero no tenemos culpa de que otras personas no pueden oír esa sinfonía. Pues sí, también es verdad. Así es. Y bueno, forma de contacto, pues como siempre, por supuesto, la página y el mail del canal del Misterio, nuestra página de Face y, de forma más individualizada, la página de Face también de La Taberna del Derviche o 50 cuentos universales para sanar tu vida, mi libro donde guardo parte de mi alma y con una invitación para quien la quiera leer. Genial. Bueno, pues hasta siempre, hermanito, hasta dentro de muy poquito y buenas noches. Buenas noches, hermanita, que Dios nos bendiga a todos. Continuamos con el programa de hoy y lo hacemos, bueno, dando la bienvenida a una nueva integrante del equipo. Estoy hablando de Sandra Díez y es que a partir de hoy Sandra se va a encargar de transmitiros por las ondas pues historias, realidades o leyendas de apariciones, lugares encantados y muchos más misterios que, como ya sabéis, tienen cabida en este programa. Y como se diría en la tierra de Sandra, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, nos trae esta noche una historia o leyenda de esta ciudad de Valladolid. Pero no es una historia intangible, ya que el objeto a través del que gira esta historia se conserva hasta nuestros días y se puede visitar en un conocido museo de la capital. Buenas noches, Sandra. Buenas noches, Nuria. ¿Cómo estás? Pues encantada de que estés aquí y bienvenida al programa. Muchísimas gracias de verdad por darme la oportunidad. Esta noche nos vas a hablar de la silla del diablo. Ya solamente el título ya promete, ¿eh? Así que cuéntanos. Claro, Nuria, si es que el diablo, que todo lo enreda, también estuvo ocupado en Valladolid a mediados del siglo XVI. De ello se conserva un testimonio que sigue produciendo temor a cuantos conocen su historia. Se trata de un sillón que el maligno utilizó para obrar sus maleficios, originando unos truculentos sucesos que en su tiempo tuvieron en vilo a buena parte de la ciudad, y cuyo origen está ligado al desarrollo de los estudios de medicina en la Universidad de Valladolid. Uh-huh. Bueno, estoy segura de que ya con esto que nos has contado ya tenemos a todos los misteriosos, bueno, hemos captado su atención, ¿eh? Así que, y por supuesto los más curiosos, deciros que podéis ver en el grupo de Facebook, Canal de Misterio, Mystery Channel, una imagen de dicha silla. y os recomiendo además que le echéis un vistazo porque os ayudará a ir imaginándoos la historia que nos va a contar Sandra. Pero Sandra, no nos dejes más en vilo, continúa la historia. Pues bien, esta leyenda se retoma al 1550, cuando se fundó la primera cátedra de anatomía humana en España, en la Facultad de Medicina de la Universidad de Valladolid. Cabe recordar que por aquella época la medicina acababa de salir del saco de la nigromancia. Como protagonista de esta historia tenemos a Alonso Rodríguez Guevara, quien llevó a cabo las primeras disecciones humanas, y también a Andrés Proaza, un joven portugués de 22 años que se desplazó hasta Valladolid para aprender medicina. En aquel año de 1550 desapareció misteriosamente en la ciudad un niño de 9 años y algunos vecinos de Andrés Proaza denunciaron a las autoridades que en la parte trasera de su casa habían oído llantos y gemidos y que se venían observando restos de sangre en los desagües que llegaban desde la vivienda hasta el ramal de Esgueva. Cuando la milicia se personó a inspeccionar la casa por orden judicial, encontraron en el sótano un espectáculo truculento. Allí estaba el infortunado niño, colocado sobre una mesa de madera, despedazado y con signos de haber sufrido una autopsia, así como restos de perros y gatos igualmente diseccionados y objetos relacionados con prácticas ocultistas. Inmediatamente fue detenido y conducido a prisión. Pero si esto ya causó suficiente revuelo, más impacto tuvo su declaración durante el juicio ante el Tribunal de la Inquisición, ya que el portugués afirmó tener un pacto con el mismísimo diablo y utilizar como medio en el sillón de su escritorio que un brujo de Navarra le había regalado y que había fabricado el propio Satanás. Vaya. En el que una vez sentado, recibía toda la sabiduría conocida sobre la práctica de la medicina. Al proceder a registrar los pisos superiores de su casa, efectivamente se encontró la silla, fabricada con madera de cedro y con respaldo y asiento de cuero de color marrón. Además, advirtió que quien utilizara aquel sillón para honrar al maligno recibiría la ciencia infusa o de lo contrario moriría a los 3 días, como también recibiría un castigo aquel que osara destruir el mueble. Como consecuencia de estas afirmaciones, fueron requisados todos los enseres de la casa, incluido el sillón maldito. Condenado por el Santo Oficio a morir públicamente en la horca, sus bienes fueron ofrecidos en subasta pública, pero no se pudieron vender, Nuria, como te puedes imaginar. Claro, claro, imagino. Por el temor generalizado a la negra historia que todos conocían. De modo que los muebles acabaron siendo pasto de las llamas. Todos, menos el sillón. Al que un temor supersticioso, un por si acaso, de esos que los supersticiosos sí, nos gustan, sí, hizo que fuese custodiado en las dependencias de la universidad. Allí el sillón continuó con su embrujo, pues un bedel de la universidad, que lo utilizaba para descansar en su jornada, ya que lo encontró abandonado en una dependencia de la misma, pues como os estáis imaginando, queridos radioyentes, el bedel fue hallado muerto. Vaya. La historia del sillón no termina aquí. Años después, dos mujeres, estudiantes e imprudentes, diría yo, desafiaron la maldición sentándose en él, tras lo cual una falleció en un accidente y la otra arrastró su mala suerte durante toda su vida. Estas historias no hicieron más que aumentar el temor que producía el sencillo mueble, al que para prevenir de sus influjos maléficos colgaron patas arriba con unas argollas en la pared de la desaparecida capilla de la universidad para que nadie lo pudiese utilizar, permaneciendo preservado de esta manera en lugar sagrado durante muchos años. Cuando se derribó el edificio, el célebre sillón fue trasladado al Museo Arqueológico de Valladolid, llegando a ser exhibido dentro de una urna de cristal para evitar el contacto. Y además, el sillón ha llegado hasta nuestros días, bueno, pues sano e intacto, ¿no? Sí, Nuria. Actualmente puede contemplarse en el Museo de Escultura Policromada de Valladolid, con sede en el renacentista Palacio Fabio Nelli. Pero no, ni se os ocurra sentaros, aunque sintáis un profundo agotamiento. No, no, desde luego que no. No, yo no me voy a sentar en ese sillón, desde luego. Cuéntanos, Sandra, ¿hay algún testimonio de los empleados del museo? No sé, algo que hayan podido vivir allí relacionado con el sillón. Pues no muchos, la verdad, Nuria. El director del museo dice no creer en la leyenda, pero aún así no aconseja a nadie que se siente en él. De hecho, sus palabras textuales son: lo mejor de los dados es no jugarlos. Y también asegura que hay gente que ha pedido permiso para pasar la noche sentada en el sillón, una petición que, naturalmente, se les ha denegado. La respuesta hubiera sido la misma si se hubiera tratado de cualquier otra silla. Pero mi pregunta es, ¿habrá salvado el museo a más de uno? Quien crea la leyenda seguro que se lo piensa dos veces antes de sentarse en el sillón. Desde luego. Pero algo me dice que tu empeño por descubrirnos la cara oculta de Valladolid no va a acabar aquí. Pues bien, como dices, mi tour por la ciudad no acaba aquí. Pues quien crea que Valladolid no es sinónimo de misterio está muy equivocado. Ahora nos vamos hasta la casa museo del escritor Zorrilla. Un hombre además muy polifacético. Sí. Lo que sabe poca gente de este escritor vallesoletano también quedó vinculado durante toda su vida al mundo del esoterismo. Gran conocedor de las artes adivinatorias, Zorrilla tenía fama entre sus lectores por poseer una excelente capacidad para echar las cartas. Además, tenía un gran temor al sonambulismo, enfermedad que padecía. Un trastorno que, según cuenta, le ayudó en ocasiones, junto a sus grandes habilidades cognitivas, a terminar algunas de sus obras. Además, tuvo experiencias precognitivas y hasta llegó a presenciar apariciones de espectros. Ahora, estos sucesos se dan a menudo en la que fue su casa natal y donde está el mismo escritorio de madera sobre el que murió, hoy convertida en museo y que trae al borde de la locura a sus trabajadores. Objetos que se mueven, cajones que se abren o luces que se encienden son algunos de sus sucesos que se han visto entre estas paredes. ¿Y se ha investigado un poco sobre estos sucesos? ¿Se sabe a qué se deben? Parece ser que dichos fenómenos extraños se acentuaron a partir del momento en el que se apartó del circuito turístico de visitas una habitación que solía ocupar la abuela Nicolasa y a la que se accede por un estrecho pasillo. Habitación en la que precisamente Zorrilla vio de niño el espíritu de su abuela. Lo que creen los trabajadores es que se trata de la abuela del autor. Es precisamente a ella a quien vio de niño Zorrilla, en esa habitación clausurada, según las palabras del propio autor. Pero no supo hasta cumplir los 12 años que se trataba de ella, ya que nunca la había conocido, pues falleció al poco de nacer el escritor. Un retrato de ella reveló que era su abuela la que había visto y a la que había acariciado el pelo. Zorrilla está seguro de haber vivido esta experiencia, ya que recordaba las caricias y las palabras de su abuela diciéndole: «Soy tu abuelita, quiéreme mucho, hijo mío, y Dios te iluminará». Vaya. ¿Y los empleados, Sandra? ¿Cómo afrontan estas manifestaciones? ¿Sienten temor o se han acostumbrado? Pues los testimonios de los empleados cuentan que el supuesto fantasma de la abuela no es malo, sino travieso, y se dedica a abrir las puertas las veces que haga falta hasta que se canse el trabajador que se empeña a cerrarlas. Tira espejos y mueve floreros. Además, mantiene en forma al guardia de seguridad que tiene que ir a apagar las luces del inmueble cuantas veces por noche. Bueno, y creo que además tú has tenido la oportunidad de visitar esta casa, ¿no? Pues sí, Nuria. De hecho, yo misma sufrí una anécdota curiosa, pues un día acudí a la casa museo para conocer tanto a la persona pública de Zorrilla como su lado más oculto. Al llegar a esta estancia, la amiga con la que iba sacó una foto para plasmar esa misteriosa estancia, ya que nunca habíamos estado en un lugar de misterio. Sí. Bueno, pues de repente la cámara no se encendió. Fue a hacer la foto y al pulsar el disparador emitió como un flash extraño, un sonido extraño, también ¿sí? impropio de la cámara, uh-huh. y se apagó. Nos quedamos sorprendidas, pero la verdad es que la guía ni se inmutó y simplemente nos comentó que pasa muy a menudo. Gente que se quiere hacer fotografías en esa habitación, la cámara simplemente no funciona, pese a haber estado funcionando perfectamente hasta el momento previo y que, por supuesto, recupera su normalidad al abandonar la habitación. Como exactamente nos ocurrió a nosotras. O sea que una vez salisteis de la habitación, Sandra, la cámara volvió a funcionar con normalidad. Sí, sí, siguió funcionando perfectamente. Nos dejó hacer fotografías el resto del tour de la visita, porque es un tour bastante largo, como uh-huh. de 3/4 de hora, uh-huh. y no volvió a dar ningún problema. De hecho, creo que la cámara no ha vuelto a dar ningún problema desde aquel día. Qué curioso, vaya. Sí, la verdad es que la anécdota da mucho que pensar. Sí, éramos conscientes del perfecto funcionamiento de la cámara. Sea lo que fuere, invito a ir a la casa museo si se tiene oportunidad, ya que los empleados son sumamente amables y te hablarán de este tema sin tapujos ni pelos en la lengua, que es de menos de agradecer en estos días en los que la gente comete el error de no despojarse de los prejuicios que la sociedad arrastra con estos temas. Así es. Lo que siempre hacemos nosotros en el programa, instar a la gente a que cuente sus experiencias, porque de esta forma, bueno, pues todos nos enriquecemos y crecemos juntos y de alguna forma normalizamos todo este mundo del misterio en el que muchos están empeñados en llenarlo de tinieblas y de sombras, cuando es todo lo contrario. Una vez se conoce, pues toda esa oscuridad desaparece, desde luego. Totalmente de acuerdo, Nuria. Sandra, muchísimas gracias por tu intervención, por traernos esta silla tan peculiar al programa. Y bueno, ¿quieres facilitar algún email para la gente que quiera contactar contigo? Pues podéis contactar conmigo a través de Facebook sin ningún problema. Os animo a que me sigáis a través de la página Sandra Von Trier con V y separado. Vale, Sandra Von Trier. Sí, de todas formas, fijo que me veis interactuando en el canal. En el grupo de Canal del Misterio. Y channel, claro. Sí, del Facebook. Así que sin ningún problema podréis contactar conmigo por ahí. Perfecto. Muy bien, pues Sandra, lo dicho, bienvenida al programa, bienvenida al equipo y hasta dentro de muy poquito. Pues muchísimas gracias y que sigamos oyéndonos por mucho tiempo. Un saludo. Buenas noches. Buenas noches. Estás escuchando Canal del Misterio con Nuria Mejías en la 99.9 Valencia Radio. Actualidad en Canal del Misterio. Nos encontramos ya en la actualidad y ya estamos aquí acompañados de María Toro. Buenas noches, María. Buenas noches, Nuria. Bueno, vamos a las noticias que nos traes esta noche y empezamos con un experimento sin precedentes. Y es que, por lo visto, China probará el teletransporte cuántico de más de 1.200 kilómetros. La investigación incluye experimentos sobre la transmisión de señales entre la Tierra y la Luna. ¿No es así, María? Sí, Nuria, efectivamente, un equipo de científicos chinos llevará a cabo en verano de 2016 el primer experimento del mundo sobre teletransporte cuántico de fotones a una distancia de más de 1.200 kilómetros entre estaciones terrestres y espaciales, según informa el portal Nature News. Para ello, los científicos tienen previsto lanzar en junio de 2016 un satélite al espacio cuya finalidad será comprobar si la propiedad cuántica del entrelazamiento se extiende a distancias récord de más de 1.000 kilómetros, emitiendo fotones individuales entrelazados entre el espacio y varias estaciones en la Tierra. También pondrá a prueba si es posible el uso de fotones para teletransportar información de forma segura entre nuestro planeta y el espacio. En la primera fase del experimento, los científicos comprobarán la fiabilidad de la comunicación criptográfica entre Pekín y Viena, en la que el mediador será un satélite cercano a la Tierra. En una segunda fase, los científicos realizarán vía satélite el teletransporte cuántico de fotones entrelazados entre estaciones ubicadas en las localidades chinas de Deli y Liji o Naishan, separados por más de 1.200 kilómetros. Pan Xiangwei, de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hefei y director de la investigación, ha adelantado que el plan incluye experimentos sobre la transmisión de señales entre la Luna y la Tierra. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre con esto. A ver, con qué nos sorprenden. Y pasamos a la siguiente noticia, María, y el titular es que el caso de la megaestructura, ¿no?, de alienígena, que sigue abierto. Sí, Nuria, efectivamente. Para quienes no lo recuerden, hablamos del caso de la estrella KIC 8462852, que el pasado mes de octubre dejó asombrado a los astrónomos que descubrieron unas extrañas oscilaciones en su luminosidad y que astrónomos de la Universidad de Pensilvania atribuyeron a que podría tener a su alrededor una megaestructura extraterrestre, un artefacto construido por una hipotética civilización avanzada para, probablemente, obtener energía de la estrella. Pues bien, la idea fue considerada como plausible, aunque descabellada para muchos. Uh-huh. Otra explicación alternativa fue que podría deberse a una densa nube de cometas que tuviera una órbita errática alrededor de dicha estrella. levantando a su paso polvo suficiente como para justificar el oscurecimiento detectado por momentos. Y esta probabilidad pareció razonable y se extendió como la mejor de las propuestas, por lo menos durante un tiempo, ya que un nuevo análisis llevado a cabo por Brailey Jeffa, astrónomo de la Universidad Estatal de Luisiana, que ha analizado al detalle los últimos 100 años de la historia de la estrella, demuestra que la hipótesis de los cometas es tanto más inverosímil que la de la posible megaestructura alienígena. Vaya, vaya, ¿y esto por qué? Pues porque se han dado cuenta de que entre 1890 y 1989 el brillo de la estrella se ha ido reduciendo gradualmente hasta un 20%. Y para que ese oscurecimiento del 20% se produjera, se necesitarían ni más ni menos que unos 648.000 cometas que hubieran pasado por delante de dicha estrella y que acaba por refutar completamente esa teoría. Así que esto supone volver al principio y reconocer que por el momento no tienen la más remota idea de qué está pasando en la estrella KIC-846-2852, por lo que habrá que estar muy pendiente de los próximos descubrimientos. Lo estaremos, vaya incógnita, ¿verdad, María? A ver qué es lo que nos depara todo esto. Continuamos y vamos a las pirámides egipcias, y es que, bueno, todos sabemos que es una de las más antiguas maravillas del mundo, ¿verdad? Y que continúan encerrando secretos en su interior que podrían ser desvelados en 2016. Sí, no en vano lo han denominado a este año el año de las pirámides, según señala el ministro de Antigüedades de Egipto. Y para resolver este misterio han apostado por las más modernas tecnologías como las radiografías con muones. ¿Y qué es esto?, se preguntarán. Pues se trata de pequeñas partículas cósmicas utilizadas en Japón para ver el interior de volcanes activos. Así, Egipto, con la colaboración del Instituto para el Patrimonio, la Innovación y la Preservación Parisino, espera desvelar las entrañas, cámaras ocultas y corredores secretos de sus principales pirámides como la de Khufu, donde las últimas termografías infrarrojas han detectado varias anomalías, zonas con una diferencia de temperatura muy localizada de entre 3 y 6 grados, a los que los científicos todavía no han encontrado explicación alguna. Durante el pasado mes, Kushihiro Murishima y su equipo egipcio Nippon colocaron más de 130 láminas con una emulsión receptora de muones en esos puntos de interés, encontrados por las cámaras térmicas en la cara norte y este de la pirámide de Khufu, así como la pirámide de Bent. La intención era complementar las tecnologías no invasivas para desvelar los secretos de las pirámides, usando una de las partículas más pequeñas para entender uno de los mayores misterios de la humanidad. Tras varias semanas, Murishima recogió las láminas y en una operación casi alquímica ha revelado las imágenes que los muones han impreso en ellas. En un proceso similar al que siguen las radiografías. Ahora, con todos los datos recogidos, hay que esperar que la tecnología japonesa los traduzca y los haga visibles para todos, y poder saber por fin qué secretos esconden las pirámides, un misterio que lleva ni más ni menos que más de 4.500 años. Y por último, vamos a hablar del cantante británico David Bowie, recientemente fallecido. Cuenta ya con una constelación en su honor, ¿no es así, María? Sí, Nuria. Un grupo de astrónomos belgas han anunciado su registro esta semana. La constelación está formada por 7 estrellas y su particularidad es que forman un rayo similar al de la portada del disco Aladdin Sane. Un artículo publicado en La Vanguardia esta semana recogía un compendio de las obras de Bowie inspiradas en el universo y los viajes espaciales. Por ejemplo, su primer éxito, editado en 1969, se tituló Space Oddity y podría traducirse como rareza espacial, un juego de palabras con la película de Kubrick 2001, Odisea en el espacio. La canción cuenta la historia del mayor Tom, que queda aislado en su nave espacial sin contacto con la Tierra. El disco, titulado igual que el single, se lanzó coincidiendo con el alunizaje del Apolo 11 y tuvo una gran repercusión internacional. El astronauta Chris Hadfield, primer canadiense en volar al espacio, realizó una versión en 2013 desde la Estación Espacial Internacional, que está a punto de alcanzar los 30 millones de visitas en YouTube. Wow. Que compartiré en el grupo del canal. Uh-huh. Pero volviendo a Bowie y a su gusto por estos temas, en 1972 creó la figura del extraterrestre Seggy Stardust, o Seggy Polvo de Estrellas, acompañado de su banda Las Arañas de Marte. De esta manera nació un álbum unificado por un tema en común, es decir, los llamados álbum conceptuales. Este tenía el nombre de The Rise and Fall of Seggy Stardust and the Spiders of Mars, Ascenso y Caída de Seggy Stardust y Las Arañas de Marte, que está considerado como uno de los mejores de la historia. El primer single extraído del mismo Starman, El Hombre de las Estrellas, es una de sus más famosas canciones. El éxito de este disco propició que se relanzara otra canción con temática espacial, titulada Life of Mars, Vida en Marte, ya publicada un año antes, en 1971. La canción se mantuvo en la tercera posición de las listas inglesas durante 13 semanas y 30 años después dio nombre a una famosa serie de televisión. En 1973, con David Bowie en la cumbre de su popularidad, lanzó el disco Aladdin Sane. La portada del disco, realizada por Brian Duffy, se ha convertido en un ícono de la música, con el artista maquillado y con un rayo azul y rojo cubriéndole el ojo derecho. Esta forma del rayo es la que tiene la nueva constelación, que fue registrada justo en el momento de su fallecimiento. La iniciativa surgió de la emisora de radio belga Studio Brussels y del observatorio público Mira, y forma parte del proyecto homenaje Stardust for Bowie, Polvo de Estrellas para Bowie. En la página web, los fans pueden añadir canciones del artista en una versión virtual de la constelación y compartirlas en las redes sociales. Esto lo dejaré también en el grupo del canal del misterio para quienes se animen a hacerlo. Genial, genial. Bueno, todo un genio, María, ¿verdad? Sí, sin duda. Uno de mis preferidos, David Bowie, que lamento muchísimo que nos haya dejado. Uh-huh. Bueno, pues, ¿qué te parece si le hacemos nuestro pequeño tributo y despedimos la sección de actualidad de esta noche con Life on Mars? Me encantaría. Bueno, pues vamos a ello. It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair, but her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go. But her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. Qué preciosidad, ¿verdad, María? Un temazo. Bueno, María, gracias, como siempre, por estar una noche más con nosotros. Gracias a ti, Nuria, y hasta la próxima. Espiritualidad en Canal del Misterio. Bueno, pues continuamos con el programa y lo hacemos acompañados de Estíbaliz García, porque esta noche nos va a hablar sobre el rebirthing o el renacimiento. Buenas noches, Estíbaliz. Hola, buenas noches, Nuria. Bueno, somos todo oídos, Estíbaliz. ¿Qué es el rebirthing? Vale, pues mira, el rebirthing o renacimiento, que sería la traducción, es una terapia, o algunos lo definen como un estilo de vida, en el que se produce un cambio de la percepción de nuestras vidas a través de distintas herramientas, ¿vale? Uh-huh. Lo cual nos lleva a poder enfocar nuestra realidad bajo el mando de nuestra propia capacidad. En pocas palabras, es como coger las riendas de tu vida y poder dirigirla de manera creativa, sin tener la sensación de que es la vida o el destino lo que marca nuestra existencia. ¿No? Sí. Somos nosotros, digamos, los propios guías de nuestra vida y pudiendo manejar en todo momento cómo queremos que se desarrolle nuestras vidas. El rebirthing nos da la posibilidad de rediseñar nuestra vida, ¿no? Y podemos trabajar en cualquier área que nos esté causando conflicto, cualquier cosa que nos altere o nos siempre esté como muy patente en nuestra vida, podemos trabajarla con el rebirthing. ¿Y dónde nace esta técnica, Estíbaliz, y en qué se basa? Bueno, pues es una técnica relativamente nueva, ¿vale? Ya que nace en la década de los 60-70, ¿vale? A través de Leonard Orr y Sondra Rai, que son, digamos, las dos personas que más se centran en desarrollar esta técnica del rebirthing. Ellos adquieren varias disciplinas del yoga, de técnicas de respiración, y digamos que a través de otras terapias psicoemocionales, pues ellos llegan a la conclusión de generar esta técnica, que es el rebirthing. Se basa en tres pilares fundamentales, que es con lo que se trabaja, ¿vale? Por un lado está el tema de la respiración. Esto se oye mucho en rebirthing, va muy ligado a la respiración. Es una respiración que se le llama consciente y conectada, ¿vale? Deriva de una rama del yoga y es un tipo de respiración circular que solo hacemos por un circuito, es decir, o solo inhalamos y exhalamos por la nariz o inhalamos y exhalamos por la boca. Se dice que cuando estamos muy embotados a nivel mental y cuando tenemos, digamos, una excesiva actividad de pensamiento, podemos utilizar el circuito nasal, que vacía todo lo que es pensamientos. Y cuando es algo que nos afecta mucho a nivel emocional, pues lo que hacemos en ese momento es respirar y inspirar y exhalar solo por la boca. Lo que hace es liberar todo lo que es el tema emocional cuando estamos muy, muy alterados. ¿Por qué la importancia de la respiración? Pues bueno, porque, a ver, se sabe, por ejemplo, que el 80% de la grasa corporal se elimina por la respiración, ¿vale? Le damos mucha importancia a hacer deporte, a poder oxigenar todo nuestro cuerpo a través del deporte. Pues ahora hay que imaginar si llevamos, digamos, esa respiración que se produce a nivel deportivo cuando activamos el cuerpo, si la hacemos completamente en reposo. La cantidad de oxígeno que recibe nuestro cuerpo, nuestras células, nuestros órganos, todo lo que mueve a nivel sanguíneo y todo lo que se puede llegar a depurar, ¿vale? Es muy, muy, muy beneficioso. Y además de esto, pues nos ayuda evidentemente a limpiar nuestros pensamientos, nuestras emociones, y desde luego que después de una sesión de respiración como la que utilizamos en rebirthing, pues hay una sensación muy, muy agradable. Y bueno, también tenemos el pensamiento creativo, que esto habrá gente que le suene un poquito más, ¿no? Que se basa en desprogramar viejas creencias con técnicas, ¿vale? Lo que hacemos es generar una nueva forma de pensar, ¿vale? Y un cambio a la vez en la realidad. Si sé enfocarme en lo que quiero, puedo cambiar mi realidad. Correcto. ¿Sabes? Esta técnica, Estíbaliz, la del pensamiento creativo, ¿tiene algo que ver con el libro del secreto? Lo digo porque como se basa también en crear a través del pensamiento, ¿tiene algo que ver? Pues la verdad es que sí. Tiene mucho que ver, porque el libro El Secreto nos explica realmente cómo tenemos que enfocarnos, ¿vale? Lo que ocurre es que, os voy a poner un ejemplo, yo quiero tener dinero, y quiero ganar dinero y yo quiero dinero, pero tengo que revisar con qué creencias sobre el dinero he crecido. Uh-huh. Es decir, si yo he crecido con la creencia de que el dinero solo se gana con mucho esfuerzo, con mucho sudor, con mucho sacrificio y con mucho trabajo, evidentemente, si no es a través de todo eso, no voy a ser capaz de ganarlo. Y por otro lado, a día de hoy, tenemos muy ligada la idea de que el exceso de dinero tiene que ver con la corrupción, el engaño, el robo, con lo cual inconscientemente, si soy una persona equilibrada, no puedo llegar a ese estado para ganar dinero. Uh-huh. Con lo cual, ¿qué es lo que hacemos con el Rebirthing? Limpiar esas malas ideas que tenemos sobre algo, bien sea el dinero, bien sea el tener una pareja o cualquier otra cosa. Limpiamos esa idea para poder aplicar la técnica de, bueno, del secreto o cualquier otra. Hay muchas técnicas que han derivado de esto, pero simplemente ser creativo con mi pensamiento. Es quiero esto, me enfoco y lo consigo. Pero uh-huh. si no limpio primero la idea tóxica que tengo sobre eso, nunca jamás voy a poder conseguirlo. Efectivamente. Eso es así de básico. Entonces hemos nombrado dos pilares, que es la respiración y el pensamiento creativo, y el tercer pilar en el que se basa el Rebirthing es la pertenencia, el sentido de pertenencia a algo mayor, ¿vale? Uh-huh. Digamos que en algunos casos la gente dirá, hombre, ¿cómo que eso de que perteneces a algo mayor? Hay gente que ya dirá, ¿esto de qué estás hablando? ¿Estás hablando ya de Dios o de algo todopoderoso? Bueno, en realidad lo que intentamos con el Rebirthing es la interiorización de la idea de la divinidad. ¿Por qué? Porque vivamos donde vivamos y seamos creyentes o no, porque da igual que tú creas en algo o no creas, uh-huh. cuando se nombra, por ejemplo, el concepto de Dios como algo divino, se entiende como algo superior, con capacidad divina, que te coge a ti, que eres la última hormiga del mundo y porque eres un pecador va y te castiga, ¿vale? Y esa idea la tenemos las personas que creemos y las personas que no creemos. Siempre pensamos que, incluso conozco gente que no cree nunca nada en Dios y cuando le pasa algo malo, eso es castigo divino. Uh-huh. Y dices, bueno, no, ¿vale? Esto lo podríamos ligar a la idea anterior. Si yo sé que yo soy capaz de ser mi propio Dios, de tener capacidad absoluta sobre mi vida, interiorizo esa divinidad dentro de mí, seré capaz, entre comillas, de obrar milagros. ¿Y qué milagros serán? Pues precisamente el fruto y el beneficio de ese pensamiento creativo de que yo quiera algo y se materialice. Y no será un milagro, será simplemente haber trabajado y procesado que si yo me enfoco en algo que quiero, lo puedo conseguir. Y no estará Dios para castigarme y darme todo lo contrario, sino simplemente habré podido traspasar esas barreras que yo tenía a nivel pensamiento y a nivel educacional para llegar a conseguir eso. Claro. ¿Y en qué profundiza entonces el Rebirthing para poder conseguir y tocar esos puntos, ¿no?, dentro de nuestro interior y conseguir así su objetivo de ayudar a una persona? Vale, pues lo vemos básicamente, intentamos ahondar en 5 puntos bastante importantes, que es donde suele siempre, es decir, todo lo que nos bloquea, ¿dónde puede estar ese bloqueo? ¿Vale? Uh-huh. Ese bloqueo puede estar, según el Rebirthing, en 5 puntos, ¿vale? Uno de ellos es el trauma de nacimiento. La forma en la que nacemos es muy importante y condiciona nuestra vida de una manera que lo va a seguir estando siempre, toda la vida, ¿vale? Uh-huh. Un bebé cuando nace es una esponja que absorbe absolutamente toda la información que recibe del exterior. Un parto complicado, una cesárea sin motivo, un exceso de anestesia, no dejar que el bebé tenga ese primer contacto con la madre, el corte prematuro del cordón umbilical, que es muy importante. Cuando pesan al bebé, lo miden, ahora lo he visto, ahora le aspiro la nariz, ahora la luz ahí, el pobre que no se puede. Imaginaos un bebé que nace, que ha estado 9 meses en el útero materno y de repente nace a la vida. Uh-huh. Y ahí llegan los médicos con toda su buena voluntad, pero lo único que hacen es romperle esa primera vivencia ¿vale? Que tendría que ser simplemente el contacto con su mamá y, claro, toda la medicalización y el exceso de, bueno, de prevención y esto, todo esto ha llevado a que el parto se ha convertido, pues, en, entre comillas, en una enfermedad. Uh-huh. Tú llegas a la, al hospital como una enferma, te ingresan y te hacen parir y ellos son los que disponen y dicen qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Sí. Entonces, claro, ese bebé en esos momentos está recibiendo una serie de mensajes que le van a condicionar durante el resto de su vida. ¿Vale? Pues vamos a poner un ejemplo de una persona que haya nacido por cesárea, siempre va a ser una persona que de alguna forma necesite un poco de ayuda para actuar en su vida. Es como aquella cosa de me tienen que ayudar. ¿Por qué? Porque la primera información que he recibido en mi vida es que si no me ayudan a nacer, yo soy incapaz de nacer. Uh-huh. Y eso parece que no, pero se graba mucho, ¿eh? Y esto es algo que siempre está muy presente, ¿vale? Luego tenemos la mentira personal, que digamos es el pensamiento más limitante que tenemos sobre nosotros mismos. Todos la tenemos, todos al final tenemos un pensamiento tan limitante sobre nosotros mismos que con el paso de los años se va alimentando, ¿vale? Y bueno, con distintos ejercicios averiguamos cuál es la mentira personal de la persona y la contrarrestamos con frases afirmativas que serían para poder sacar de a la persona de esta idea de yo soy culpable o yo soy una persona mala o yo soy, pues tenemos lo que se llama la ley eterna, que sería una frase contraria a ese pensamiento que la persona tiene ahí integrado de manera muy, muy profunda. Uh-huh. Luego, por otro lado, tenemos el síndrome de desaprobación parental, que esto es, vamos, esto ya es el no va más. Cuando somos niños, todos tenemos un entorno, generalmente, que debido a la frustración de los adultos, bueno, pues nos desaprueban cuando no hacemos las cosas como ellos esperan que las hagamos. Sí. ¿Vale? La desaprobación, pues bueno, la podemos tener a través de los padres, de los hermanos mayores, de profesores, de entrenadores, ¿no? Pues lo típico de eres un vago y así no vas a ser nada en la vida. Uh-huh. Es que tiene muchos pajaritos en la cabeza, es que eres un burro, es que pues, ya veremos cuando no esté yo, así no te van a querer, mira a tu hermano, qué bien se porta. Sí, yo creo que esto lo hemos sufrido la gran mayoría, ¿eh? Efectivamente, uh-huh. Eso se sigue, nos sigue pasando a todos, sí. ¿No? Y esto nos marca mucho, porque desde pequeñitos, pues cuando nos dicen mil veces que somos unos vagos y encima nos lo dice la persona que más queremos, que es papá o mamá, pues al final nos lo acabamos creyendo. Así es. Y cuando somos adultos, pues ahí estamos, incapaces de sacar adelante proyectos, y decimos, ¿por qué? Cuando tengo algo siempre me pasa esto. Porque siempre, es como que siempre está ahí, ¿no? Uh-huh. Y es la desaprobación que se ha sufrido. Pero además es que a día de hoy seguimos sufriendo desaprobación de manera constante. Uh-huh. Y es, por ejemplo, en la publicidad. La publicidad nos desaprueba de una forma súper cruel. Porque salimos a la calle, vemos unos carteles con gente estupenda en ropa interior y miramos a esa gente y nos miramos a nosotros mismos y decimos, ¿Dónde está eso? Sí. ¿No? Uh-huh. Y eso es desaprobación. O sea, el hacerme creer a mí que yo no soy válido para eso es una desaprobación terrible. Y eso lo sufrimos día a día. Uh-huh. En algún momento escuché que en el rebirthing se maneja el término de inmortalidad. ¿Puedes explicarnos un poquito esto? Vale, bueno. Es otra de las... de los puntos que se trata. Hemos nombrado el trauma de nacimiento, la mentira personal, el síndrome de desaprobación parental y otro de los puntos es el impulso de muerte, ¿vale? La gente dirá, ¿inmortalidad qué es? ¿Que no te mueres nunca? Pues no. Si la inmortalidad es un término que se incluye dentro del rebirthing para sacar a las personas de la creencia mortalista. ¿Vale? Esto es otra cosa muy importante. Hemos hablado del pensamiento creativo. Igual que el pensamiento es creativo, el pensamiento es destructivo. Cada vez más estamos viendo la relación entre nuestros pensamientos y nuestra predisposición mental y la capacidad de enfermar o de sanar. Y esto está ya muy, vamos, muy extendido. Entonces, creemos, tenemos tan asumido, y más precisamente en nuestras generaciones, que descienden de unas generaciones que con un índice de mortalidad bastante joven, entonces creemos siempre, cuando ya tenemos 40 o 45 años, me duele la espalda, es que ya estoy mayor. O sea, tú vas al médico pues con 50 años y te dice que tienes una artrosis, pero te dice que es normal que tengas artrosis. Entonces, que es normal que tengas esta dolencia, que es normal que con la edad, pues precisamente lo que se defiende en el Revircin es que no tenemos por qué enfermar a partir de cierta edad. No tenemos que deteriorar nuestro cuerpo ni que generar enfermedades que nos lleven a vivir una vejez, pues como están viviendo hoy en día la gran mayoría, cómo están las residencias y los centros de ancianos, pues llenos de ancianos, completamente con una salud, bueno, como si fueran pajaritos delicados, y bueno, y cuando no están dementes, y cuando no están que no se pueden mover. Entonces lo que se trabaja con el tema de la inmortalidad, del término de inmortalidad, es llevar un estilo de vida y saber qué es lo que me beneficia para poder llegar a la edad que tenga que llegar en unas condiciones físicas al máximo. ¿Vale? Y esto realmente es así. Yo he conocido gente, y no son gente de la India ni yoguis que están todo el día meditando, gente que te dice: yo tengo 89 años y los ves y te quedas con la boca abierta. Sí. De la calidad humana y de la calidad física que tienen, y piensas, y cuando conoces un poquito más a estas personas entiendes por qué están así, ¿no? Y ya como último punto que trata el Revircin y donde profundiza es un poco en el tema este de la creencia en las vidas pasadas o en el karma, ¿vale? ¿Y por qué? ¿Por qué algo tan abstracto en una técnica que aparentemente es, bueno, es 2 + 2 = 4, ¿no? No es muy mística, ¿no? Pues profundiza en este concepto porque hay gente que justifica que su vida actual es la que es, siempre, además esta frase se oye mucho, de algo habré hecho en otra vida, sí, sí, para sí. que me toque este castigo. Uh-huh. ¿Vale? Pues, bueno, sea lo que sea, si es que lo has hecho o no lo has hecho, si es que lo has vivido o no lo has vivido, de lo que se trata es de limpiar también este concepto, porque estás en esta vida que es la que podemos vivir y somos reales. Y en esta vida es en la que tenemos que centrarnos. No podemos estar viviendo toda esa culpabilidad teórica y estar achacando: yo es que me hice una vez una sesión de regresión y yo en otra vida era, yo qué sé, Hitler, y maté a millones de judíos. Bueno, ya, pero es que ahora estás aquí y ni llevas bigote ni matas judíos. Claro, aparte que es una postura muy cómoda también, ¿no? Sí. Es un poco como no responsabilizarnos de lo que nos pueda estar pasando. Efectivamente, algo que se trabaja muchísimo y que intentamos hacer muy conscientes a las personas cuando iniciamos las terapias de Revircin es la responsabilidad. ¿Vale? Nos encanta echar balones fuera y bueno, y el beneficio neurótico que se obtiene de todo esto que me pasa a mí porque yo soy una pobre, soy un pobre de no sé, y esta es todo este dramatismo que sí, con el que aderezamos personas nuestras vidas. Estas personas que enseguida lo achacan todo, ¿me estarán haciendo algún trabajo de magia? Es que no puede ser que tenga tan mala suerte. Es que mi vida no va para adelante. Es que yo creo que me están haciendo un trabajo. No. Claro. Además, no, porque precisamente es claro. Eso. Precisamente lo que tratamos en Revircin es que la persona sepa y se haga consciente y responsable de qué es lo que le está bloqueando su vida Y si no es capaz de verlo porque ha ocurrido en una época en la que no era tan consciente, en la niñez, o, bueno, ya estamos aquí para mostrárselo, uh-huh. ¿Vale? Es como decir, mira, aquí tienes todos tus bloqueos, ahora vamos a poder trabajarlos, pero si no te haces responsable de ellos y si no sabes que mañana voy a ir a una entrevista de trabajo, pero es que estoy seguro que no me van a coger, vamos a ver. Luego resulta que no te han cogido y es castigo de Dios. Uh-huh. Si tú ya has ido diciendo que no te iban a coger. Claro. Con lo cual tenemos que ser responsables de nuestras palabras y ser coherentes con lo que pensamos y con lo que producimos. Uh-huh. Y para todo esto, pues aquí está el rebirthing para enseñarnos todo esto. ¿Y cómo se plantea una terapia de rebirthing, Estíbaliz? Vale, pues bueno, cuando se acude a un terapeuta de rebirthing y se decide optar por esta técnica, hay varias cosas a tener en cuenta, ¿vale? En cuenta. Uh-huh. Es muy importante que la gente lo sepa, porque luego cada uno tiene un libre albedrío a la hora de trabajar. Pero hay cosas que hay que saber, ¿vale? La primera y súper importante es que nunca tratamos con pacientes que tengan problemas mentales de ningún tipo, ¿vale? Todo paciente que tenga un problema mental, sea el que sea, no se puede tratar con rebirthing. Vale. ¿Vale? Luego, no todos los casos son tratables con el rebirthing. Eso también el terapeuta tiene que saber qué casos sí y qué casos no. ¿Por qué? Porque hay casos que son para un psicólogo. Claro. Y hay casos que son para un psiquiatra. Uh-huh. Y aquí no podemos entrar. ¿Vale? Y eso hay que tener, lo tiene que tener muy claro el terapeuta y el paciente. ¿Vale? Luego, pues bueno, y tampoco tratamos con menores de edad. Dicho esto, se establece un número de sesiones mínimas que el terapeuta tiene que exponer al paciente. Pues mira, vamos a trabajar con un mínimo de X sesiones. Uh-huh. Esto la persona lo tiene que saber, ¿vale? Tanto lo que son las sesiones, lo que le van a costar, más o menos cuántas va a necesitar la persona. Y luego dentro de la sesión se combinan diferentes técnicas, ¿vale? Con las sesiones de respiración que hemos comentado, porque ya hemos dicho que la respiración nos ayuda mucho a ir limpiando todas estas cosas que tenemos ahí ancladas. Uh-huh. Y esto se hace en una sala con la persona, con una camilla. Hay gente que utiliza tipo futones o camas y bueno, pues es trabajar con todas las técnicas que hemos hablado. Se utiliza mucho el tema de la escritura porque el pensamiento creativo se ve que entra muchísimo mejor a través de la escritura o incluso de grabaciones que se hace el propio paciente. Uh-huh. Y luego va escuchando. Y esto serían, digamos, lo que son las sesiones individuales. Pero hay opciones grupales que se pueden hacer de manera libre. No es necesario que la persona haya iniciado una terapia de rebirthing, ¿vale? Y las sesiones grupales de respiración también son asistidas por terapeutas, pero simplemente la persona va a respirar, ¿vale? Y no hay que llevar tampoco una continuidad, no es necesario que yo me apunte y vaya todos los meses, todas las semanas, sino que simplemente puedo ir de manera libre porque suelen ser sesiones que vas y la pagas y te vuelves a tu casa, ¿no? No es aquello de pagar una cuota mensual ni nada de esto. Y es como un ejercicio, ¿no? Como ir a hacer un yoga o una meditación, pues simplemente voy a hacer sesiones de respiración y son muy, muy productivas y muy positivas, ¿no? Y también son bastante recomendables. Yo las recomiendo porque para iniciarse en esto del rebirthing es una forma súper sencilla y de paso oxigenamos muchísimo el cuerpo y renovamos muchísimo todo nuestro organismo en esas sesiones de respiración. Claro, para esto igual lo que sería a lo mejor un poco complicado es encontrar ese grupo, ¿no? De personas que estén ejerciendo esta terapia. Bueno, pero luego ya como damos el mail, quien esté interesado que me lo comente, que yo conozco mucha gente que lleva grupos de respiración. Yo también colaboro con otra persona que llevamos un grupo. Uh-huh. Y bueno, genial. Es bastante, bastante chulo. Además, nosotras combinamos las sesiones grupales a veces con un chico que viene a hacer música para la sanación. Uh-huh. y hace, toca distintos instrumentos y es muy chulo. Esas son muy chulas esas sesiones. Qué bien. Tengo que apuntarme a una de esas, ¿eh? Sí, sí, sí, vamos, tienes que venir y probarlo. Sí, sí, sí. ¿Querías compartir también con nosotros, Estíbaliz, el caso de, bueno, el trágico caso de una niña, ¿no? Sí, lo digo, sobre todo lo quería compartir pues un poco para seguir un poco en esta onda misteriosa que uh-huh. tanto os gusta. Y también porque por aquellos curiosos que se interesen por la terapia del rebirthing, ya que en cuanto metes rebirthing en Google, aparece esto, siempre va ligado, ¿vale? Sí. Bueno, pues en el abril del año 2000, más o menos, en el estado de Colorado, en Estados Unidos, ¿vale? Una niña, se llamaba Candace Newmaker, se somete a una sesión de rebirthing con el consentimiento de sus padres, ¿vale? A través de dos terapeutas, eran Connell Watkins y Julie Ponder, ¿vale? Bueno, y tras varias entrevistas deciden hacer una sesión con la niña, que la envuelven en mantas, en almohadas. La idea era simular el retorno al útero materno, ¿vale? Uh-huh. Y volver a generar ese canal de parto. Además de estas dos personas, de estas dos terapeutas, por llamarlas de alguna forma, junto a más personas que participaron, cuando la niña ya estaba envuelta en todas esas mantas y en todas esas almohadas, una niña de 10 años, pues imagínate como 4 o 5 personas que se le echaban encima aplastándola de manera intermitente para simular las contracciones de uterinas. Uh-huh. Llegaron a acumular un peso de 300 kilos por favor. Encima de la niña, de una niña de 10 años. Además le gritaban en tono burlesco, como intentando tratar de animarla para que la niña se saliera de aquello que habían ellos uh-huh. simulado como un canal de parto uh-huh. y que volviera a renacer, ¿no? como una nueva niña. Y bueno, pues el resultado fue que la niña evidentemente murió por asfixia y las dos terapeutas fueron condenadas a 16 años de prisión. Y a raíz de todo esto, en ese estado de Colorado está prohibido practicar el rebirthing por la ley de Candace, ¿no? Claro, esto fue una verdadera barbaridad. Claro. Una verdadera barbaridad. En ningún momento se podría, se tendría que ligar esto, desgraciadamente, a una terapia tan, tan chula, tan sencilla, tan fácil y tan con cosas tan positivas como es el rebirthing, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ahí evidentemente el primer fallo es que la niña, además de que era una niña y era una menor de edad, tenía un trastorno psiquiátrico diagnosticado antes de hacerle las sesiones de rebirthing, con lo cual ya no se podría haber trabajado con esa niña. Claro. Y evidentemente porque era una menor de edad, uh-huh. ¿vale? No, como os he comentado, no trabajamos con menores de edad. La única cosa que podríamos hacer con los niños, y es identificando su trauma de nacimiento, ¿vale? Sería trabajar de manera positiva. Es decir, yo sé que un niño que ha nacido por cesárea y lo observo que cada vez que tiene que hacer algo se atasca, lo único que puedo hacer es extraer frases positivas de todo el trabajo que tenemos y constantemente estar repitiéndoselas. Uh-huh. Y es, tú eres capaz, tú eres válido, tú puedes hacer esto, uh-huh. que en realidad lo tendríamos que hacer con todos los niños. Claro, claro. No hayan tenido o no trauma de nacimiento, uh-huh. pero solo hacemos esto con los niños y por supuesto no lo hacemos en sesiones ni lo trabajamos como si fuéramos como si el niño fuera un paciente más de ninguna forma, ¿no? Y luego el tercer punto evidentemente es que esa práctica nunca se hace en rebirthing, nunca se aplasta a una persona ni nunca se le mete y se le simula un canal de parto así. Uh-huh. Sí que es cierto que en el rebirthing trabajamos con, en algunos casos, con agua caliente o agua fría, ¿vale? Y esto es simplemente la persona pues se mete en agua caliente. Bueno, en agua fría es menos normal porque es para casos, digamos, ya que realmente pienses que la persona le puede beneficiar, ¿no? Mm. Pero el agua caliente sí que se suele utilizar siempre y cuando tengamos opción y simplemente es meter a la persona en la bañera con agua calientita, con una luz muy bajita y es la manera de simular el útero materno, que es lo que es una sensación muy agradable y la persona respira en ese entorno de manera libre, nadie la toca, nadie la aplasta, nadie le simula nada, o sea, no es una práctica que esté relacionada con el rebirthing y desde luego no tiene nada que ver, pero quería comentároslo precisamente porque, bueno, pues siempre que te metes en internet pues va ligado y pues antes de que nadie se escandalice, pues bueno, os cuento yo de qué va. Claro, muy bien. Toda esta barbaridad. Como siempre, hacer hincapié en que hay que, lo primero de todo, saber escoger un buen terapeuta, ¿verdad, Estivaliz? Efectivamente, es muy importante y siempre tenemos, yo tengo una máxima y es que tenemos que observar, ¿vale? Y es, observo a una persona y me da igual que sea un terapeuta que sea un médico, ¿vale? Uh-huh. Yo no puedo ir a tratarme la alopecia si el médico está calvo como una bola. Claro. Porque ya, no sé, son cosas que me tiene que demostrar. Sí. Yo siempre tengo esa máxima. Yo no puedo ir a un terapeuta cuando su vida es un completo desastre. Uh-huh. Su vida o su entorno, ¿eh? O sea, uh-huh. No puedo ir a un sitio donde digas, ostras, ¿de aquí qué pasa, no? ¿Esto qué es? Se puede tener un espacio de trabajo muy austero, pero con cierto aseo, cierto orden. Y la persona exactamente igual, ¿eh? Las personas, o sea, podemos tener el físico que queramos, pero tenemos que dar una imagen que transmita armonía. Claro. ¿Vale? Y no sé, todo eso y sencillez, esto es muy sencillo. Y uh-huh. Bueno, hay que desde luego elegir siempre muy bien dónde nos metemos. Bueno, estamos encantadísimos, Estivaliz, de que estés aquí en el programa y lo que aprendemos contigo, siempre te lo digo, pero es que es la pura verdad. Antes de despedirte, danos pues alguna forma de contacto. Bueno, pues os doy el correo, que es terapiasdebolsillo@gmail.com, y ahí podéis escribirme lo que necesitéis y cualquier duda. Perfecto. Ya sabéis que ahí estoy a vuestra disposición y encantadísima, como siempre, de estar aquí y poder enseñaros todo esto. Estás preparando un blog, ¿verdad? Sí, estoy preparando un blog y lo voy a lanzar ya dentro de muy poquito. Bien, bien. Que también se va a llamar Terapias de Bolsillo. Uh-huh. Y ahí os contaré todo esto que os cuento aquí y algunas cositas más. Iré Perfecto. Añadiendo cositas que son muy interesantes y muy fáciles, muy sencillas todas, que a mí es como me gusta transmitir siempre todo esto con mucha sencillez. Y cositas, os iré contando muchas cosas. Bueno, pues a nosotros nos encanta conocer todo esto de la medicina alternativa de tu mano, Estivaliz, porque además lo cuentas tan bien, tan fácil de entender, que bueno, es una gozada, ¿qué quieres que te diga? Es la principal función que me gusta hacer, siempre que no contemos esto con la terminología que conocemos los terapeutas, porque claro. La terminología nuestra no la entendéis. Al final, claro. Igual que si el médico me empieza a mí a contar mi historia sobre la fibromialgia, pues no voy a entender ni papa. Uh-huh. Yo quiero que me traduzcas, y esto es un poco lo que me gusta hacer, traducir de manera sencilla todo esto. Pues lo consigues, Estivaliz. Gracias, Nuria. Hasta la próxima. Buenas noches. Buenas noches. Y después de aprender más sobre el rebirthing con Estivaliz García, vamos a escuchar un relato de la voz de nuestro compañero José Vicente García. El relato se titula Adela. Así que, ¿qué os parece? ¿Lo escuchamos? Adela era una muchacha poco agraciada. Desde la infancia había soportado las burlas de sus compañeros y ya en la adolescencia se sentía sola por su frialdad. Jamás había conocido el amor, ni supo de amistades. Jamás salió de su boca un lamento por tener un rostro más hermoso, pero nunca entendió el porqué del rechazo que soportaba a diario. Cuando se emancipó, alquiló una pequeña casa en el campo para no tener que soportar las miradas de sus vecinos. La casa tenía un hermoso y antiguo espejo ovalado en la habitación que evitaba mirar para no ver su rostro reflejado en él. Cierta noche, mientras dormía, escuchó unos susurros provenientes del espejo. «¿Quién anda ahí?», preguntó angustiada. Ni una sola respuesta, solo un halo dorado que emergía del espejo. Se plantó frente a él y observó una hermosa mujer vestida con su mismo atuendo. «¿Quién eres?», dijo. «Soy el reflejo de tu alma pura. Si quieres ser como la imagen que ves reflejada en mí, solamente tienes que atravesarme». Durante unos instantes dudó, pero al final pudo más la curiosidad y atravesó el umbral. Una vez estuvo al otro lado, llegó a una oscura habitación llena de cristales rotos y decenas de personas con los rostros desgarrados y ensangrentados. Ahogó un gemido y golpeó el cristal con todas sus fuerzas. Una grave voz resonó en la estancia. «Necia, ¿acaso creíste lo que te dije? Por tu absurda decisión estarás confinada en este lugar por siempre, hasta que pierdas el juicio como ellos. Me alimento de almas puras». Adela recorrió la habitación y observó con horror cómo decenas de ojos enloquecidos y ensangrentados se clavaban en su rostro, y gritando con toda su furia, tomó entre sus manos un afiladísimo cristal para rasgarse la cara de lado a lado, mientras a sus pies crecía un cálido charco de sangre. Estás escuchando Canal del Misterio con Nuria Mejías en la 99.9 Valencia Radio. El consejo de la semana en Canal del Misterio. Qué poquito que queda ya para acabar el programa de esta noche. Y, por supuesto, lo hacemos como siempre en compañía de Juan Perdomo. Buenas noches, Juan. Hola, Nuria. Muy buenas noches y a todos los amigos. Qué poquito queda y qué programón. Qué programón, ¿verdad? Está mal que lo digamos nosotros, pero... Pues a mí me ha parecido, bueno, como todos, la verdad que siempre lo decimos, pero ha sido un programa muy, muy, muy, muy especial. Estamos muy orgullosos de lo que hacemos, sí, ¿verdad, Juan? Total. Totalmente. Hay que presumir de ello. Pues sí, porque nos esforzamos, lo hacemos con mucho amor y vemos como todos los compañeros arriman el hombro y es un producto de calidad y hay que estar orgulloso, hay que decirlo, claro que sí. Exactamente. No desmerece el trabajo de otras personas, ni mucho menos, pero pues es la realidad. Estamos muy contentos, muy orgullosos de lo que hacemos. Sí. Uh-huh. Nosotros sabemos lo que nos cuesta, sabemos el esfuerzo que ello conlleva y... Uh-huh. Y bueno, que lo hacemos desde luego, como tú bien dices, con todo el cariño del mundo, ¿no? Para toda esa gente que está, pues cada semana esperando a que llegue el programa como agua de mayo. Uh-huh. Y están dispuestos ahí, pues, a escucharnos, a compartir, que es lo que nos gusta a todos, ¿no? El y siempre compartir. Aportan, ¿verdad? Siempre ponen su granito de arena, su comentario, su... siempre. Claro, hay efectivamente. Gente muy, sí, muy fiel ahí siempre. Me acuerdo de muchos, no quiero dar nombres porque queda feo, porque te acuerdas de unos y otros no, entonces eso queda muy feo, uh-huh. Pero nos acordamos mucho de todos. Sí, que nos claro. cuenten, que nos cuenten pues todas estas cosas que ocurren más a menudo de lo que la gente piensa, pero que no se cuenta muchas veces por vergüenza, porque no piensen que están locos, ¿no? A sí. ver, que nosotros no vamos a juzgar a nadie. Simplemente intentamos pues normalizar todo este mundo del misterio, hacerlo pues no sé, pues algo cotidiano, porque el misterio, la verdad es que nos rodea, está en todo el misterio. Sí. Y la vida es un misterio. Total. Ya. Desde el principio hasta el fin, ¿no? Claro. Desde cómo nacemos hasta cómo morimos. Evidentemente. Es que son misterios todavía no muy revelados, de hecho, ¿no? Uh-huh. Entonces, no, y además yo creo que tiene mérito lo que dices, Nuria, porque Es lo que dices, efectivamente, a mucha gente le cuesta abrirse a hablar de estos temas, y que haya gente, que tengamos la suerte de contar con gente que esté dispuesta, como dice, como el amigo Gilberto, a abrirse a contarlo, pues yo creo que dice mucho también de la plataforma que encuentran, ¿no? Porque claro, no te abres a todo el mundo a contar esas cosas, ¿eh? Exacto. Uh-huh. Entonces, muy agradecidos por una parte que ellos estén ahí para contarlo, pero también a mí me hace reflexionar sobre que lo que nosotros le emitimos le lleva a tener esa confianza y esa seguridad para hacerlo, ¿no? Uh-huh. También. Uh-huh. También tenemos que decir, Juan, que dentro de muy poquito vas a presentarnos tú otro de esos temas que tanto gusta a la gente. Sí, quiero hablarles a los amigos un poco del mundo de las mancias, porque yo trabajo, yo iba a decir yo barajo, nunca mejor dicho. Sí, también. Yo barajo sobre todo las opciones del tarot, de las runas, que son una pasión tremenda. Y bueno, ahora estoy empezando un poco, bueno, llevo un poquito de tiempo con el tema de la radiestesia, pero hay un mundo ahí tremendo que es apasionante, que es muy interesante, y me apetece planteárselos, porque quizás descubran cosas a las que les apetezca acercarse, más claro, allá pues de las clásicas mancias que un poco todos conocemos, ¿no? Uh-huh. O sea que sí. Perfecto. Pues estamos esperando ya como agua de mayo, sí, ese tema. Venga. Así que a ponerte a ello, Juan. Sí. Pero antes, uh-huh, como toca, uh-huh, vamos a lo que estamos aquí esta noche, que sí, es a que nos hablen tus cartas, tus maravillosas cartas, uh-huh, y vamos a ver qué es lo que tienen que decirnos esta noche. Venga. Muy bien, Nuria. Pues a mí me encanta cuando sale esta carta. Uh-huh. Respiro un montón. Ah, sí, qué bien. Sí, sí. Respiro porque digo, mira, nos vamos a entender muy bien todos esta semana, lo vamos a pasar muy bien. Ah, qué bien. Aquí tres de copas, Nuria, amigos. Muy bien. Esta semana, sí, genial, me encanta, de verdad, es una carta positiva al máximo. Bueno, como todo tiene su reverso un poco también, ¿no? Que ahora lo comentaremos, pero en principio ese 13 copas nos habla de esta semana como una semana donde nos vamos a abrir, a salir, a compartir, a convivir, a vivir con amigos, con familia, a celebración, a seguro que algún triunfo, algún éxito nuestro o de nuestro entorno. Que si es de nuestro entorno, en parte es nuestro seguro también, o sí, lo vivimos como nuestro, sí, seguro. Uh-huh. A disfrutar, a celebrar la vida. Y es una carta que también habla del entendimiento, de cuando nos sentamos frente a un café, un refresco, una cerveza, lo que sea, y nos ponemos a hablar y nos entendemos. Y sobre todo nos entendemos, Nuria, porque somos capaces. Es una carta que habla mucho de la conexión emocional, ¿no? O sea, sí, cuando somos capaces de entendernos muy bien, cuando lo que tú me cuentas, yo estoy abierto a ti, hay un emisor y un receptor muy claros, muy definidos, sean dos o sean varios, ¿no? Uh-huh. Y es una carta que habla mucho de eso, de la luminosidad, del entendimiento, de la capacidad que vamos a tener esta semana y de la importancia, porque no es un juego, no es que salga porque bueno, porque toca y porque mira, esta semana vamos a pasarnos un poco bien así sin más, no, es importante porque va a haber acuerdos, va a haber entendimientos, vamos a sentar bases para cosas futuras, aparte de, ¿por qué no?, también de la parte lúdica, ¿no?, del simple hecho de salir a tomarnos algo con unos amigos, de reunirnos con amigos también. Uh-huh. Pero esa carta siempre tiene asociada a eso, la gente hablando se entiende. Y esta semana vamos a disfrutar hablando, entendiéndonos, haciéndonos entender, pero seguro que también vamos a sentar bases para, como digo, para cosas futuras. Entonces, esta semana vamos a dejar un poquito de lado, en la medida de lo posible, por supuesto, uh-huh, las obligaciones, las responsabilidades. Vamos a dedicarnos un poquito más. Vamos a llamar a ese amigo, a esa amiga, a ese familiar que hace tiempo que no, por lo que sea, porque a veces es lo que digo, estamos tan embebidos en nuestras obligaciones cotidianas que nos olvidamos un poco de vivir, ¿no? Pues vamos a llamar a esa persona y vamos a preguntarle qué tal está, cómo se encuentra, vamos a contarle nosotros nuestras cosas. Esta semana va a ser muy, muy importante eso. La parte quizás menos luminosa, bueno, el consejo en el sentido un poquito más de la advertencia sana, pues que a lo mejor alguien se está saliendo un poco del tiesto. Que a lo mejor se está llevando demasiado por esa carta y esta semana le sale a esa persona esa carta o le resuena más a esa persona esa carta en el sentido de lo contrario. Igual te has pasado una semanita, un par de semanitas un poco ahí, lo que digo, de fiesta y desatendiendo ciertas obligaciones. Bueno, cada uno que lo reflexione, puede ser también, ¿eh? Que nos lo digan en ese sentido. Aunque yo, por defecto, siempre me quedo con la parte positiva, ¿vale? Sí. Uh-huh. Eso siempre. El consejo siempre, por defecto, es la parte positiva. Pero cada uno que haga un poquito de reflexión, como siempre decimos, y que vea qué parte de las dos le resuena más. Pero yo me quedaría con eso, Nuria, amigos. Vamos a disfrutar la vida, vamos a contactar, vamos a comunicarnos, a expresarnos. Y esto tiene mucho que ver también, que a mí me encantan las redes sociales, pero tiene mucho que ver también con eso, que a veces estamos demasiado metidos ahí dentro, uh-huh, y no salimos a tomarnos un café. Y a veces, no sé si a ti te ha pasado, a mí me llama mucho la atención, Nuria, amigos, cuando vas a una cafetería, a un sitio así, y tú ves a gente con la mirada en la pantalla. Sí, a lo mejor tomándose un helado y sin embargo cada uno mirando al móvil. A mí me llama mucho la atención porque claro, no es un momento puntual, o sea, no es que tú digas, bueno, no, claro, evidentemente. Que a lo mejor pues te interesa porque es una cosa de trabajo o lo que sea, ¿no? Que ves como que es una tónica, una rutina. Uh-huh. De gente, entonces que está muy bien también, pero vamos a dejar eso un poquito de lado, vamos a mirarnos a las caritas. Claro. Que son muy importantes y nos olvidamos a veces. Pues sí, totalmente de acuerdo contigo, Juan. Sí. Y bueno, pues ya sabéis, misteriosos, esta semana, semana lúdica, sí, semana de reuniones familiares, de reuniones de amigos, semana, bueno, pues propicia para disfrutar de las celebraciones y bueno, y para en la vertiente contraria, ¿no? Pues no caer en los excesos de esas celebraciones. Si estamos, creemos que estamos un poco entrando en eso, pues hombre, echar un poquito el freno. Y pensar que siempre todo eso se puede vivir desde un punto de vista muy sano. Perfecto. Cuidado, que no hay que emborracharse. No necesariamente, oye. Pues vale. nos cogemos tu consejo, Juan, y bueno, y ya danos tus datos de contacto porque hay que ir finalizando. Sí, claro. Programa estupendo, pero ya va tocando ir a descansar también. Sí. Pues nuestros datos de contacto, correo electrónico farotarot@gmail.com, redes sociales, hablando de ello, Facebook, Twitter y demás, también estamos como Farotarot. Y si algún amigo o amiga pues prefiere una llamada, le apetece un contacto un poco más directo, pues estamos dando un móvil que es el 605-337-291. Y bueno, pues ahí pueden llamarnos, dejar su mensaje, contactar si quieren una consulta un poquito más concreta. Bueno, la vía que prefieran, en cualquiera de ellas estamos encantados de atenderle. Genial. Pues Juan, como siempre, muchas gracias y hasta la semana que viene. Muchas gracias a ti, a todos los compañeros y a todos los oyentes y hasta la próxima semana. Un beso. Pues ya pasaron las 2 horas de programa, 120 minutos juntos, en familia y compartiendo pues lo que más nos gusta, el misterio. Y antes de despedirme, quiero agradeceros a todos el que estéis ahí, como siempre, fieles a la cita. Gracias por enviarnos vuestros casos, por decirnos que estáis ahí, que nos escucháis, como Esther, por ejemplo, que nos escribió diciéndonos, bueno, pues que la acompañábamos, ¿no?, en esa enfermedad que a tantos toca, ¿no?, y que para ella éramos un gran apoyo. Gracias a ti, Esther, por estar ahí y por querer compartir estas 2 horas de tu vida todas las semanas con nosotros. Y bueno, gracias por supuesto a todos y cada uno de vosotros. Y ya vamos a por la frase de la semana. Recuerda, no existe una manera fácil. No importa el talento que tengas, Tu talento te va a fallar si no lo desarrollas. Si no estudias, si no trabajas duro y si no te dedicas a ser mejor cada día. Que la luz esté siempre en vuestras vidas. Buenas noches.